Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito Iris. Me dice: buenos días, estimado rabino. Escuchamos sus enseñanzas todos los días y es de gran bendición para nosotros. Quiero preguntarle acerca de nuestra pareja. Estamos casados hace 10 años y todavía no tenemos hijos. ¿Podemos suponer que aún hay esperanza? Muchas gracias por todo lo que nos brinda, Iris. Sí, me ha escrito Iris algo que es doloroso. 10 años que están buscando tener hijos y los hijos no llegan. ¿Hay algo que se puede hacer? Una vez conté acerca del hermano del rabino de la comunidad Toldot Aarón, que esperó 32 años, después de 32 años tuvo hijos. Le nacieron dos hijas en la festividad de Purim, hace como unos 4 años. Y bueno, él tuvo esperanza, leyó los salmos todo el tiempo, siempre pidió a Dios, tuvo esperanza, finalmente recibió una buena noticia. No siempre se da, hay que buscarlo. ¿Cómo se busca? Por supuesto, yendo a médicos. Yo aquí les cuento que Iris con su marido habrán ido a los médicos, habrán hecho tratamientos. Hay que ir a los médicos, hacer lo que está al alcance de uno, y también algo más, algo espiritual, pedir a Dios y hacer algo más, obras de bondad. Hay algo que ocurrió, que esto ocurrió hace 30 años cuando lo contaron, a esta historia que se la contó al rabino Roth, un hijo que nació en forma casi milagrosa por un acto de bondad. Y ahora le voy a contar cuál es la historia. Había un hombre que no tenía hijos. 15 años pasaron que no tenía hijos con su pareja y no había qué hacer. Ellos intentaban, hacían todo lo posible, no había noticias. Un día este hombre iba caminando, y él era maestro, enseñaba en el colegio de Torá, enseñaba el día que había cobrado su sueldo. Iba caminando y vio un niño llorando y le dijo: niño, ¿por qué lloras? Y al niño le contó que sus padres lo habían enviado a comprar 20 huevos y el niño resbaló y se le habían roto todos los huevos. Y en esa época, estamos hablando de hace más de 30 años, dice que hace 30 años contó la historia. Puede ser que esto hace como 50 años o 60 cuando el padre le dio el dinero para comprar. Puede ser hace 50 o 60 años de esta historia que ocurrió. Y en esa época era muy difícil, no había dinero. Un huevo se lo repartían a veces entre 8 niños. A mí me lo contó una señora Yoshana que vivió en esa época, murió cerca de 100 años, también era una persona muy bondadosa. Se repartían entre 8 niños un huevo, imaginaos. No había dinero. Le dieron para comprar 20 huevos para hacer, creo que era la festividad de Pesaj, para celebrar, para hacer los preparativos. Y el niño no podía volver a la casa sin los huevos. Es una decepción muy grande para los padres. Es algo que no tienen dinero. ¿Cómo hace? Y le contó al hombre que pasaba, este maestro: mire, lo que ocurrió fue esto. Mis padres me dieron dinero para comprar los huevos, 20 huevos. Los he comprado y me he resbalado, me he caído, se rompieron todos. El hombre dijo: no te angusties, yo he cobrado mi sueldo hoy y vamos a conseguir los huevos. Fueron a una tienda donde vendían los huevos, no había, se habían terminado porque estaba cerca del cierre, era antes de la festividad de Pesaj, estaban cerca del cierre las tiendas. Fueron a una tienda, no había, recorrieron todas las tiendas, no había más, se habían terminado, no había más huevos, hasta que llegaron a una tienda donde quedaban quedaba justo la cantidad que necesitaban, algo así. Compraron los 20 huevos y el hombre le dijo: ahora no regresarás solo a tu casa, yo te acompañaré. Y lo acompañó todo el camino, llevándolos esos 20 huevos, que bueno, eran para la casa, para la familia. Y el niño se despidió, le agradeció, y tenía que subir escalones. Cuando estaba en el tercer escalón, el niño giró y le dijo: tú me has ayudado, yo no sé qué necesitas, pero lo que tú necesites, que Dios te ayude a ti, como tú me has ayudado a mí. Y después de eso pasó como un año y le nació un hijo. O sea, hay que buscar algo, una obra de bien, hacer obras de bien. Y eso es algo, una llave que abre todas las puertas. Por eso sí hay esperanza. ¿Qué hacer? Ir a médicos, buscar todas las posibilidades que se puedan, pedir a Dios y mucho hacer hincapié en esto, obras de bondad. Las obras de bondad pueden cambiar un destino completamente. Eso es lo que tengo para responder acerca de este tema, y os deseo que muy pronto podáis ver concretado este sueño que tenéis, que toda persona desea, y también vosotros podáis ver concretado este sueño hecho realidad. Hasta el próximo vídeo.